mejor parte. Ustedes cantan con nosotros, a ver. Recuerden que lo están grabando con un micrófono en vivo, así que se tiene que escuchar bien fuerte. Un, dos, tres, va. Que hacer rock y habíamos grabado nuestro segundo disco, Portadores de Zeppelin, que tenía este temazo que a todos les gusta, que se llama Mi Equipo Valvular.